Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un día le preguntaron a Leonardo da Vinci cuál había sido su mejor logro en la vida. Él contestó serenamente: Leonardo da Vinci. A cada uno Dios nos creó a su imagen y nos destinó a una vocación admirable. Nos dio una identidad que no solo se refleja en las huellas digitales de los dedos que distingue a cada persona de otra. Lo más valioso es que somos lo que somos y desde allí estamos llamados a proyectar el futuro. Cuando intentamos imitar a otros en la apariencia física, en los conocimientos y otras cosas, nos olvidamos de esa maravillosa identificación que es nuestra perla preciosa. No podemos vivir prestados sin disfrutar de lo que somos. Eso sería olvidar el gran amor que nos tiene nuestro Creador. Al compararnos con otros y ver lo que nos falta, claramente demostramos que nos faltó valorar lo que somos y tenemos. Tal vez no seamos los más inteligentes, bellos o poseedores de riquezas materiales, pero podemos tener talentos admirables que si los empezamos a valorar, podemos hacer un bien enorme con ellos. Un buen propósito diario que te propongo como palabra de aliento es que comiences a enumerar tus facetas positivas. Apuntalas y da gracias, porque todo es un don del que te ama. El profeta Jeremías afirmaba: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así como ellos son como son y tienen su belleza, también nosotros, tengamos la edad que sea, hayamos nacido en donde sucedió, si fuimos criados por tales padres con determinadas personas, pensemos que todo es para bien. Allí donde fuimos plantados estamos llamados a florecer, dando nuestro propio perfume. Si nos aceptamos y valoramos, después podremos hacer un bien muy grande. Nunca nos desestimemos, porque tenemos que ser nuestros buenos amigos. No hay duda que pudimos haber experimentado desilusiones, pero no tenemos derecho a sentirnos unos desilusionados o fracasados, ya que eso sería un grave error. Una desilusión transitoria puede ser un momento clave para empezar a redescubrir lo que somos y todo lo que podemos seguir logrando en el futuro. Después de nuestras caídas, miedos, errores, podemos volver a dar un fuerte envión para alcanzar metas brillantes. Eso nosotros mismos, siendo como somos, felices con nuestras miserias y virtudes. Debemos aceptar que somos una mezcla de barro con oro fino. Lo valioso es que el artesano que nos formó quiere que de nosotros se haga la más bella joya. Su mano no fallará, pero tenemos que tener fe que con él todo lo podemos, así como somos. Vos y yo estamos llamados a dejar huellas que hasta el momento nadie marcó, en tu lugar y en el mío. Sin salir jamás de nuestra vocación principal, podemos ser fieles al proyecto original del Creador que nos hizo para la santidad, ejecutando bien lo pequeño, encaminados a lograr una profesionalidad en nuestras tareas, nunca quedándonos en la resignación estéril que es la actitud de los mediocres. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.